Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolai. Nací en una balsa en pleno mar Caribe en la localidad Santa Isabel, Panamá. Pero cuando tenía 2 años, mi familia se mudó a un pequeño pueblito de Colombia llamado Neiva. Es muy rica la carne allá en Neiva, ¿eh? Y yo sé lo que les hablo. Hice un curso intensivo de gastronomía que duró entre 3 y 4 largos meses. ¿3 o 4? 4. Eso es, ahí le dijeron. Recorrí Latinoamérica en un santiamén hasta que me trasladé a la Argentina, específicamente a la provincia patagónica de Chubut. Si no hubiera sido por esas putas bolsas de mierda, seguiría viviendo ahí. Pero bueno, como dijo Karl Marx, mientras se servía una comida encargada por Rappi, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Así es como tras una suma de eventualidades, gracias a unos amigos chilenos que conocí allá en Chubut, es que llevo viviendo en Chile 9 años y medio, quedándome con el trabajo que corresponde a los esforzados hermanos peruanos. Hola, hola sobrevivientes, ¿cómo están? Aquí comienza la expedición de Nicolai. Para iniciar, voy a presentar a quien me va a estar acompañando en este camino. El hombre del sonido, que no es sonidista ni tampoco es un hombre. Con ustedes, Gabriel Sepúlveda. Buena, buena, ¿cómo les va? Tarde lluviosa. Muchas gracias por la presentación. Está ahí pa' viña, culeo, ahí con el chistecito a flor de piel. Sí, bueno, es algo que heredé de mi madre, Oye, bueno, ¿y te gustó la música que elegí ahora, no? Uy, sí, parce, a mí me encanta. Tú eres un punk rocker, po. ¿Te acordáis cuando fuimos a ese festival? En el año 2013, en el Club Hípico. Sí, parce, lo recuerdo, cómo no. Tocaba esa banda argentina. Sí, claro. 2 minutos. De puta. Donde le tiraban los botellazos al weón desagradable. Sí. Sí, esa vez hicimos avalancha ahí en la entrada. Aplastamos a 2 piros así. Uy, no, parce, se muere. Sí, pues, weón, sí, uno de los aplastados era yo, pues. Terminé en enfermería, weón, con una guardia. Ay, qué video, parce, ¿quién lo diría que cuando nos conocimos casi lo mato? Bueno, pero podemos decir al menos que de tu profunda violencia natural nació nuestra amistad. Qué estúpido. A la cual le veo demasiado. Tan bello. Como este cáncer culiao que me está matando. No diga eso. Bueno, parce, ahora vamos a comenzar, Vamos a comenzar con esto una vez. Le pido que vuelva a sus controles ahí. Sí, patrón, ahora esto como se debe. Sí, patrón, ahora yo vuelvo a mi lugar. Muchas gracias, Gabo, por tu entrega, por tu trabajo tan, tan digno. Ahora vamos a pasar a, por qué no decirlo, a esta lluvia torrencial que azota los techos de Santiago de Chile. Vamos a escuchar la nota que cocinó en su casa el periodista practicante Ángel Marinovich O'Reilly. ¿Qué trataba la nota, Gabo? Sobre la crisis sanitaria. Sobre la crisis sanitaria. Y el reciclaje en Chile. Vamos a la nota. No es lo mismo que dar la nota, ¿no? Bueno, va a dar la nota. La crisis sanitaria ha calado profundamente en la economía de casi todos los países del mundo, a excepción de Chile, donde una nueva política del gobierno llena de tintes ecologistas pretende terminar con el negocio de la muerte. A través del Ministerio de Educación se encargó para las clases de artes visuales y tecnología que los niños junto a sus padres diseñen en familia ataúdes con materiales como cartón corrugado, fideos y betún de Judea, para poder así enterrar a sus abuelos en los patios de sus casas. Buenas noches, soy Ángel Marinovich O'Reilly para la expedición de Nicolai. Adelante estudio. Ahí está Ángel Marinovich O'Reilly con su nota sobre el reciclaje y la crisis sanitaria en Chile. Complicado. Está despedido, Ángel. ¿Pero por qué, weón? Porque fue una real mierda. ¿No? Sí. Pero, weón, hay esfuerzo, hay una preparación. No, no me gustó, para nada. No me gustó su contenido. ¿Pero por qué no? A ver, a mí me gusta poder dar el espacio a estudiantes que lo necesiten. Yo sé que él además viene de un colegio muy pobre. Sí, pues. Que está en San Ignacio del Bosque. Ahora yo sé también que actualmente estudia periodismo en la Universidad Católica de Chile. Debe ser una persona muy necesitada. Pero eso no significa que él deba ser un mediocre. A ver, una cosa es ser pobre y lo demás es que no se esfuerce. Pero y este hombre no se esfuerza en nada. Es un tonto, es un piro, es un pobre bobo. Pero weón, en bola no tiene la Encarta para estudiar. ¿Qué es esa mierda de la Encarta? La Encarta es un... ¿Y qué es esa mierda de música? Weón, en lo que hacen en otros programas para parecer interesante, no, no sé. No, si está re buena. Pero si quiere escuchar eso, vaya al Jazz Corner con las élites. Uy, weón, es que es cara esa weá. Que cobran hasta por ser garzón. Ay, se largó de nuevo a llover. ¿Está lloviendo allá, weón? Ha llovido todo el día, parce. Acá no, weón. Acá no, nada. Uy. Ah, es que la gente no le hemos dicho que tú estás ahí en tu casa. Sí, estamos ya haciendo la parafernalia, pero yo estoy aquí en mi casita. Estamos en cuarentena todavía. Ay, ¿cuándo se irá a acabar esa cuarentena, parce? Oiga, ¿y por qué se calla ahora? ¿Por qué deja ese silencio? Eso es lo que hacen en los programas, pues, weón. Estamos conversando, ¿no? Sí, pues, pero eso es lo que hacen en los programas, como que dejan unos silencios ahí, como con la música, así como con unos... ¿Cachai? No, la verdad no. Allá en Colombia la gente resupia, pero acá en Chile a veces se pasa. Sí. Esa es la verdad. Puta, sí, weón. Sí, que hay gente estúpida en todas partes, ¿o no? Y ahí dejo ese puto silencio de nuevo. Pero ¿cuál es el problema, weón? A ver, Gabo, me voy a preguntar, si usted pudiera cambiar el largo por el ancho. ¿El largo por el ancho? Vivir menos tiempo, pero con más agrado. Ah. ¿Y por qué? A ver, ¿qué me dice? Puta, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con cambiar el largo por el ancho entonces, Gabo? Sí, sí. ¿Pero por qué te reís, culiado? Si me estáis hablando como calidad en vez de cantidad de vida, weón. Por supuesto. De aprovechar la vida, ¿no? Carpe diem, perro. Es carpe diem, dice. Sí, po. ¿Eso, sí, eso de dónde es? Es una locución... ¿Qué idioma es ese? Mapuche. Una locución mapuche que aparece en la Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, ya ve, lo he escuchado, de verdad. De lenguaje y comunicaciones. Es re buena película esa, ¿eh? Re buena peli. ¿Cómo hubiera sido una clase online del profe ese? No sé, ya estaría con licencia. Y se le hubieran muerto como 25 familiares. Ay, parce. Decir adiós es tener vivencias y amarguras. Es llorar en un rincón a oscuras. Es perder esas pequeñas manías de nuestras noches y días. Decir adiós es mirar atrás, volver la vista y ver que tú nos das. Esa bella ciudad blanca, en el otro extremo del país, ya no estará disponible para mí. He visto el cielo moverse. Dije, esto es el fin. Porque estaba cansado de todo portento. Si en algún momento me necesitas, llámame. Estaré. Estaré en el otro extremo, esperando en el muro final. Si pudiéramos cambiar el largo por el ancho, vivir menos tiempo, pero con más agrado. Chao, parceros. Chao, Abo. Muchas gracias. Chao, gracias a ti. Nos vemos pronto en una nueva edición de la expedición de Nicolai. Mira, leí este. Mira, vamos a muy bello. A ver, dice, los escasos de inteligencia solo diremos que confundía los jueves con los martes y días más diferentes aún. Je ferme.